Muy buenos días, amigas, amigos. Habíamos anunciado para la mañana de hoy la presencia de Beatriz Gordillo. Beatriz Gordillo es pues una escritora, es una mujer, digo yo, emprendedora, realmente con algunos procesos de aprendizaje a su haber, y eso es una maravilla. Entiendo también que es un poco artesana, bueno, pero de todo esto ella nos va a contar en unos minutos más. Lo central de esta entrevista es que Beatriz acaba de publicar ya un libro, pero dentro de esto un trabajo llamado Virus. Yo digo, no sé, que si esto ella ya lo tenía en su cabeza antes de pandemia o fue por la pandemia. Todo esto nos contará enseguida. No sé también, pues, cómo han sido los días para Beatriz. Todo esto ahorita, en este instante. Un abrazo grande, cordial, Beatriz querida. Buenos días, bienvenida a La Rayuela. Me encanta saludarte en tiempos tan difíciles y saber que estás con salud. Buenos días. Buenos días, mi querida tocaya Beatriz. Un gusto, un placer poder que me hayas invitado a compartir este espacio contigo, un espacio muy rico. Y un saludo inmenso a todos los las y los radio oyentes, esperando que estén bien, que les acompañe la salud. Sí, en realidad hay muchas cosas que en mi vida han fructificado. Entre esas, la fundamental es la escritura. Es por lo que se puede decir, tengo una guía, una meta en la vida. Es mi lineamiento. Sin embargo, la rama artesanal, lo que era la floristería y lo que es la floristería, que aún es fundamental en mi economía familiar, pues sí ha quedado un poco relegada. Hay manos que aprendieron y que pueden ayudarme en esto. Y lo otro, lo que pasó en la pandemia, nosotros tenemos una finca con mi esposo Diego Dávila, tenemos una finca en Moyurco, que está a 10 kilómetros de Cayambe. Cuando las puertas se nos cerraron y nos dijeron se quedan guardados de esto por marzo, nosotros podíamos movilizarnos hasta cierto punto dentro del toque de queda libremente porque mi esposo tiene su RUP de ganadería. Lo que hicimos fue pensar en que lo que necesitaba ese momento el país, a Quito, era comida, así que nos trasladamos allá a nuestra propiedad y allá tenemos ganado. Tenemos vacas y producción lechera, de esas leche, excelente leche que es del sector nuestra, ¿no? Nosotros solo utilizamos la leche de nuestras vacas. Producimos quesos, mantequilla, yogur y seguimos, nos metimos de lleno allá porque la floristería simplemente en épocas de cuarentena, al comienzo de la pandemia, quedó en cero. Claro. Quedó en cero porque no había más a dónde, simplemente teníamos que producir y utilizar lo necesario, ¿no? Lo vital. Así que nos trasladamos para allá en la pandemia, un universo, un panorama bastante duro, ver las carreteras vacías, acostumbrados a ver tanto tráfico, tanto movimiento. En aquellos primeros días parecía que estábamos en un planeta extraterrestre o que algo sucedió, simplemente algo devastó la humanidad y nosotros nos trasladábamos para allá. Y el silencio, bueno, es algo que quizá yo voy a extrañar, el silencio, ¿no? Había un silencio en las carreteras, en las ciudades, e incluso en el campo, más allá, porque en el campo pues, también pasan los camiones, que pasa algo y todo eso, siempre hay un ruido allá. Y eso fue lo que básicamente hicimos en el comienzo de la pandemia, trasladarnos a producir comida para las ciudades, mi querida. Yo creo que en ese momento eso era lo prioritario. Además, no sabíamos qué iba a pasar. Fue de la noche a la mañana. Yo creo que nos cogió, como decimos, en curva, ¿no? Es decir, todos nos quedamos realmente sorprendidos sin saber cómo actuar. Y de hecho, pues, yo creo que en los diferentes sectores hay una afectación. Ha habido una afectación a unos más, a otros menos, pero realmente ha sido un golpe muy duro, muy delicado para la humanidad entera, ¿no? Ahora bien, en las conversaciones mías con algunos gestores culturales, con algunos artistas, escritores, yo he manifestado, y lo vuelvo a hacer una vez más, digo que si el arte no habría estado presente también en estos días, no estaría presente. Hablemos de en presente porque pues la pandemia no ha terminado. Más bien estamos con días bastante delicados, ¿no? De rebrotes, en fin. Pero decía que ciertamente el arte, la escritura, ha sido también un sustento fundamental. ¿Te imaginas, Beatriz, sin arte, sin un libro, sin cultura en estos tiempos tan difíciles? A la final ha sido un sustento emocional muy fuerte. ¿Qué piensas tú al respecto? Creo que los seres humanos somos arte. Y el momento en que no podemos expresarlo, pues no veo camino para la humanidad. No. Digo somos arte porque, aunque muchos pensemos que no lo podemos expresar, siempre lo hacemos. Aunque sea en nuestra cabeza, en nuestro imaginario, estamos haciendo arte. Por decir, cuando un niño, cuando una niña está jugando, está imaginándose un mundo, está imaginándose un universo. Si ese niño o esa niña pintan lo que jugaron, pintan el mundo en donde estuvieron jugando, o lo escriben, o lo tallan, o lo ponen en música, ya, lo hacen arte. Entonces, en ese sentido, sin arte no podríamos, porque hay veces que el mundo, que lo llamamos real, se pone tan duro como en esta época. Yo me imagino Guayaquil, y ahora nosotros también acá en Quito, porque está terrible los contagios, pero en Guayaquil, esos barrios, esa gente mirando morir a su vecino y que lo dejen en la calle. Bueno, ver esa realidad, yo creo que es imposible mantenernos dentro de esa realidad sin poder utilizar esta imaginación nuestra, al menos que puede llamarse esperanza en todo caso, de imaginarnos un mundo mejor, imaginarnos que en una semana, que en un mes, que en un año esto va a pasar, pero enfrentarnos, lo que nos hemos enfrentado actualmente, no sé, si nos decían hace 5 años, mira, tú en el 2020 vas a padecer de esto, del otro, la pandemia, vas a ver morir a tus viejitos, porque muchos, muchos, muchos hemos visto morir a nuestros viejitos, no solo del COVID, quizá de enfermedades que ya tenían o lo que sea, pero se nos han ido los viejitos, se nos han ido las viejitas. Nos hubieran dicho, ¿sabes qué? Tú vas a soportar todo esto en el 2020. Capaz que decíamos, ¿sabes qué? Gracias, deje nomás, no lo voy a poder hacer. Y aquí estamos. Así es. Aquí estamos y lo estamos soportando, y creo que eso es gracias a ese poder de esperanza, de imaginación, de poder crear esos otros mundos en donde nos imaginamos vamos a vivir más adelante. Así que sin arte, no es comprensible. Sí, yo comparto absolutamente eso. Como también comparto que estos tiempos, si bien han sido difíciles, duros, delicados, insisto y subrayo que deben ser tiempos de aprendizaje, de reflexión íntima, ¿no? De reflexión íntima. Porque yo digo, cada uno de nosotros sabe de qué patita cojeamos, ¿no? La mitad. Caramba. Y entonces sí es bueno hacer nuestro mejor esfuerzo. Y claro, yo en todo momento insisto a nuestro público que no nos confiemos, no bajemos la guardia, porque de hecho esta pandemia está ahí, y fíjense ustedes que ahora nuevamente sabemos que ya hay un rebrote. Entonces tengamos cuidado, porque aparentemente pensamos que a mí no me topa, conmigo no es, con los míos no es. No esperemos realmente que nos golpee esta pandemia para reconocer que debemos tener cuidados. Bueno, esto como parte de esta conversación con Beatriz Gordillo. Es interesantísima la personalidad de Beatriz porque es completita, digo yo. Es una mujer, es una escritora, es una artesana, es una agricultora tal vez. Está de alguna manera vinculada a la ganadería, También estudió electrónica y comunicación, es decir, es completa. Y qué bueno, nos alegra, nos emociona y claro, es un ejemplo también para muchas mujeres que hoy mismo estamos caminando en busca de un aprendizaje mayor. Beatriz, nos has hablado de, y conozco un poco tu trabajo anterior, pero en esta ocasión, pues fuera de micrófonos, me has hablado de Virus. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, realmente Virus es un cuento que lo hice años atrás, no es tan cercano. Sin embargo, en este libro, Antes de que oscurezca, donde está publicado Virus, este cuento y otros más, está ilustrado por la pintora Olvia Hidalgo. Ella sí percibió, digámoslo así, el año anterior la pandemia, creo yo, o al menos visualizó en su mente de pintora, de artista, porque el cuadro que ilustra este cuento Virus, ella lo creó aproximadamente por agosto en el año anterior, en el 2019. Es un cuadro muy hermoso. Otra cosa es verlo directamente en su taller de arte. Bueno, uno se impresiona en esto. Recuerdo el comentario de una médica que vio el cuadro, una doctora patóloga, ella vio el cuadro y dijo, estoy viendo todo lo que este virus produce. Ahí está plasmado incluso los cambios biológicos que producía, que puede producir un virus en el cuerpo, en las células. Entonces, no es que la pintora utilizó vio un libro de medicina ni nada de eso, sino que salió de ella. En realidad, y como digo, esto fue el año anterior, ella lo creó el año anterior. Enseguida yo le propuse que me acompañe en la publicación del libro y me dijo, sí, mira, justamente sobre este cuento, porque yo le pasé todos los cuentos a ella. Sí. Le dije, mira, ella me dijo, pásame los cuentos y yo voy a ver qué tengo de mi obra y qué puedo plasmar de acuerdo a los cuentos. Fue muy lindo porque ella se impresionó de los cuentos y en realidad, como algún escritor lo mencionaba, escritor noruego, él decía que los cuentos se parecen mucho a la pintura, porque uno ve una pintura y se impacta, y así debe ser el cuento, simplemente como una mirada, un flash, un así, y viste el cuento y ya, una novela es diferente, ¿no? En la novela vas viendo como muchos cuadros, como una exposición, en cambio el cuento no, es uno solo que te debe impactar, que te debe decir todo lo que sucede ahí y su final. Con un final, sea abierto o que te permita imaginar otras cosas, pero debe ser un final. Entonces, eso es lo interesante de Virus, ¿no? Más bien la ilustración de la pintora. Luego, este cuento a mí me impresionó en el sentido, luego de que yo lo hice y lo leí ahora nuevamente, lo he leído en otros espacios también, es acerca de la inflamación. El virus del COVID, mientras todos estábamos acá encerrados también, o bueno, yo estaba en el campo igual de todas maneras en ese espacio de la finca, oíamos y leíamos que el virus a la final nos mata por todo lo que inflama, ¿no? Inflama pulmones, inflama corazón, luego van los coágulos, finalmente nos taponan y definitivamente ya no va, nuestro cuerpo ya no va con la vida. En ese sentido, cuando yo empecé, releí mi cuento y digo, mira, en este cuento se habla de lo que es la inflamación, de cómo contaminan los cadáveres de los virus, porque cuando uno muere, el virus ya está muerto. Es decir, el virus ataca, nos deja hecho pedazos y se va. Entonces, en el cuento, este cuento habla sobre eso, ¿no? Sobre los cadáveres que están flotando en la sangre y que inflaman los tejidos. Entonces me llamó mucho la atención por qué mi imaginario me llevó a escribir esto. En realidad, uno trabaja los cuentos, tiene uno un trabajo de escritor, pero en la primera parte lo que es, quizá debo decirlo, me disculpen, es ese rato de la imaginación y el poder plasmar en primera instancia, yo lo hago con papel y esfero, lápiz, lo que tú quieras, y ese primer instante en donde uno bota todo lo que tiene ahí, lo que mira, lo que sintió, lo que vio, lo que imaginó, esa parte hermosa, porque luego viene el trabajo como el del carpintero, a estar mirando cada frase, dónde va, cómo está, sin cambiar el alma de lo que uno escribió a mano. Esa parte, pues ya, también es linda, ¿no? Me gusta también trabajar, pero la primera es un desahogo, es una felicidad, es la verdadera creación. Entonces, yo me puse a pensar, ¿de dónde saqué esto? O sea, ¿por qué en aquel momento, yo no soy médico, y cómo pude haber imaginado esto de que los cadáveres, que eran los virus, inflamaban los tejidos, iban, ¿de dónde? No sé. Entonces son esas cosas que a todos nos pasan, no es que solamente a mí, todos los seres humanos tenemos esa capacidad imaginativa, intuitiva, ¿no es cierto? Entonces, sino que no, a veces muchas veces no le hacemos caso, quizá los artistas que no, en este caso, en la escritura, nos dedicamos a sacar esa intuición, a sacar eso que vemos, eso que imaginamos. Y todos deberíamos hacerlo de una u otra forma, ¿no? Porque nos ayudaría, nos ayuda mucho. Entonces me pongo a pensar, digo, ¿de dónde? ¿De dónde vino? Tal vez fue intuición, no sé. En todo caso, este cuento trata de un ser humano, y te lo cuento a ti. No te iba a preguntar, perdóname Beatriz. Bueno, supongo que tú quieres que sea todavía una sorpresa. Yo te iba a proponer que lo leyeras, pero me das a entender que todavía es una sorpresa para el lector en general. Pero bueno, te escuchamos un poquito lo que quieras contarnos, con mucho gusto. Adelante. La verdad, no, yo quisiera leerlo, si es que tú me permites, lo por he favor. Compartido en otros espacios, con mucho gusto. Y pues sí, ahí... Ah, lo tenía acá separado, acá está. Es un cuento corto. Hay un detalle y, no sé, por la confianza, Beatriz, que te tengo y este espacio tan lindo, te voy a comentar algo que es como un poco una... Te digo, no sé qué pasa, pero este cuento, luego yo te voy a preguntar si es hombre o mujer. Pero en realidad fue un cuento hecho para un ser humano. No en el cuento, yo lo he leído y lo he releído, pero nadie me ha hecho ese comentario. Nunca nadie me ha preguntado si es hombre o mujer. Porque no lo puedes, no se sabe si es hombre o mujer. Y ese fue un trabajo que lo hice así. O sea, lo hice, ese sí fue un trabajo, digamos, de carpintería. La carpintería de arreglar este cuento luego de el boceto inicial. Y yo te lo comento para que tal vez, por favor, tú le pongas atención, no sé en dónde fallé, pero mira. Claro que sí. Sí, yo te escucho como nuestro público te está escuchando en este momento. Ok, ahí va. Virus. Los cadáveres flotaban por la sangre como troncos en río amazónico. En los recodos se amontonaban, en los remansos hacían diques, en los rápidos chocaban y en las márgenes se varaban. No por estar muertos eran inofensivos, estancaban la sangre que llegaba contaminada a los órganos e inflamaban los tejidos. Habrá que limpiar las venas y las arterias. Sin embargo, se dijo, era lo de menos, el temor ya había pasado. Tiempo antes, cuando el oncólogo le aseguró, apenas alzando la mirada de los exámenes que reposaban en su escritorio, ¿tienes cáncer? Su cuerpo se convirtió en su mundo. Entró en los avatares de la quimioterapia. Recibió un suero con la medicina que le provocaba vómito. Con la esperanza de sanarse, no le importó ver que el espejo le devolvía una imagen ojerosa y amarilla, sin cejas ni pelo. Sin embargo, la muerte de las monstruosas células que formaban los tumores no resultó solo por la agresividad de aquel tratamiento, sino que se allanó a todo tipo de procedimiento medicinal por el anhelo incomparable de vivir. Buscó cómo sanar en libros científicos que muchas veces no entendía. Escuchó al familiar que le sugirió la medicina alternativa, con sus dietas desabridas y extrañas. a la amiga que le llevó lecturas bíblicas y consejos espirituales, y al amigo que le invitó a visitar a un chamán en la selva. Todo lo hizo con fe y su organismo se fue dulcificando, consiguiendo que el oxígeno se repartiera por los tejidos, incluso por las masas tumefactas. El medio que rodeaba a los tumores se tornó alcalino, como el agua de manantial, y las células mutantes se fueron secando. Pasaron meses hasta que el médico le dijo con una ligera sonrisa: los tumores han remitido. No es así el origen de tu enfermedad, que por siempre residirá dormido en el interior de tus células. Esta amenaza no mermó su alegría, más bien lo tomó como un reto y pensó en una convivencia armónica y silenciosa para no despertarlo. Devino una temporada de calma, libre del agobio de los tratamientos médicos y las pastillas. Gozó de buena salud hasta el día en que, mientras se duchaba, notó una ligera hinchazón en el cuello. Recordó al habitante intracelular. Dejó todo lo que tenía planeado y fue al médico con un párpado temblando. Son solo músculos tensionados, tómalo con más calma, pero no lo hizo. ¿Cómo vivir sabiendo que algo te ocupa, esperando un descuido para poblarte nuevamente? No. No podía. Decidió eliminarlo. Le odiaba. La guerra estaba declarada. Si la ciencia, se dijo, da por hecho que no lo puedo matar, tomaré otro camino. Entonces recordó sus periplos y destacó uno, el chamánico. Viajó hasta la selva. El calor húmedo hacía que su camiseta blanca se pegara a la espalda. En la choza tuvo que esperar el turno de una mujer mayor que tenía los dedos torcidos. En cuanto ella se marchó con aire de alivio, entró. El brujo empezó a preparar el trago para escupirle en la cara, pero se detuvo intrigado cuando le solicitó que sacara al habitante intracelular que estaba dormido. El hombre, de dorso desnudo y plumas en el collar, le sonrió sin colmillo y le dijo que lo único que dormía en nuestro interior era el miedo, y que cuando lo despertamos se convierte en un monstruo. No, le replicó, se trata de algo microscópico que habita en Glass. Y sin dudar, y sin darle posibilidad a terminar, el chamán sorbió el trago del cuerno de toro y lo escupió. Pasmado, volvió a salir, arrepentido del intento. Sin embargo, días después tomó en consideración las palabras del brujo. Acudió a un psicólogo para entender lo que sucedía con el sistema inmune cuando el temor te manejaba. Aquel le indicó como a un infante: imagina una manada de gazelas perseguidas por un grupo de leones frente a un despeñadero. Ya, discernió, el miedo mermó mi ejército defensivo y dejó que el habitante intracelular me colonizara. Mas, ¿quién podía deshacerse del miedo, esa convulsión, ese ahogo, ese bombear descontrolado, ese deseo de escapar, de agredir, de gritar, de esconderse, de morir antes de enfrentarlo? ¿Y quién puede desaparecerlo? Las semanas pasaron y dejó el tema en alguna parte del cerebro. Quizás resbaló al cerebelo o incluso hasta la médula. Una noche calurosa y desvelada se durmió a las 3 de la mañana y entró de inmediato en un sueño. Buceaba por un río de sangre que de tramo en tramo alimentaba cavernas formadas por paredes de rocas transparentes en cuyo interior se avizoraba vida. Se acercó a una y la abrazó para no dejar que la corriente le arrastrase, mientras observaba lo que tenía adentro. Un núcleo perfecto y uniforme, rodeado de líquido transparente. Escrutó el espacio y encontró algo que parecía un satélite del núcleo, pero hosco y repulsivo, con antenas cortas que lo encubrían. Lo detestó y golpeó la roca que se dio a sus puños como gelatina. Insistió asestando cabezazos hasta que traspasó la membrana. Adentro, la tibieza le serenó, pero en cuanto se acercó al organismo satélite se atemorizó. Lo que le había parecido antenas eran brazos culminados con dedos y en sus raíces tenía orificios. En uno de ellos había quedado, a medio nacer, una réplica en miniatura. Rodeó al organismo. No reaccionaba. Pensó que estaba dormido. Se acercó. Le pareció inconsciente. Su instinto le apremió a patearlo. Estaba duro, momificado. Lo empujó hasta llegar a la membrana que se abrió para expulsar el cadáver, librándose de sí mismo. Como si se hubiera tratado de una ejecución masiva, las demás células habitadas realizaron exacta operación y pudo ver cómo los cadáveres flotaban por la sangre. Mil gracias, Beatriz. Esta mañana, Beatriz Gordillo compartiéndonos su cuento, Virus. Siempre es un placer hablar con Beatriz, nos alegra el trabajo que hace realmente sin parar. Nos alegra que esté con salud, igual que su familia, este trabajo artístico que hace a tiempo completo, igual que las otras actividades que ya las he comentado acá. Beatriz, mil gracias por haber estado en La Rayuela. Estamos siempre con las puertas abiertas, atentas a lo que hacen nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros gestores y gestoras, nuestros artistas en general, ¿cómo no? Entonces, simplemente un abrazo a la distancia, gracias tu tiempo, y pues aquí estamos siempre atentos. Buenos días, mil gracias. Gracias, mi querida Beatriz, y muchas gracias por escucharme, darme este espacio, y a todos los radioescuchas y las radioescuchas, pues ha sido un placer poder compartir con ustedes este cuento que salió en Antes de que oscurezca el año pasado en mi libro. Muchas gracias nuevamente. Salud y vida. Que así sea. Mil gracias. Buenos días.